makes us better. La piba del castillo ahí. Ha llegado el día. Que has dejado de amarme, que no puedes quedarte ni un momento más. Y me duele saber que te voy a perder, porque yo sí te amo y por lo que ahora veo nada puedo hacer. ¿Cómo dice Dani? No te sube a ser feliz. ¿Y por qué? Y es algo que me duele hacer. Una vez más, iluminará como...